Y les cuento algo, aquí tras micrófonos, analizando la carrera del maestro Cuto Soto, nos damos cuenta de que este señor merece ser apodado uno de los papás de la salsa, porque en su biografía ha trabajado con tantas agrupaciones, ha sido el arreglista, compositor de muchas producciones musicales, que hey, me dijo un amigo que está aquí al lado, nos quedamos hasta las 12, nos dan las 12 aquí leyendo. Pues bueno, ese señor creador de tantos éxitos, lo vamos a tener cuando el próximo 19 de marzo, en concierto, Sala Madison Latino, calle del Polisportivo 23, Masanasa. Ya por aquí me estaban diciendo en la jugarreta que para la próxima semana, si es que no es esta, vamos a estar entregando boleticos, señores. Como es de costumbre, Aire Latino siempre lleva a sus oyentes, a los que se portan bien, ¿no? Porque a esos son los que hay que llevar, a los que portan bien, ¿cierto? A los que mantienen al pie del cañón con nosotros. Pues efectivamente, váyanse preparando, mis queridos oyentes, mi familia de Aire Latino, porque vamos a tener boletas para que ustedes se vayan con nosotros este próximo sábado 19 de marzo a ver a la Isla Bonita en concierto. Y además que me parece muy bacano que hay entradas desde 30 euros, Marilu. Sí, tenemos las entradas desde 30 euros, las hemos puesto un poco asequibles. Sí. Vamos a tener también lo que son los palcos. Okay. Y luego las entradas que son normales, o sea, podrá entrar el que quiera comprar su entrada. Súper. Tendrá su entrada, pues que las tenemos bien también de precio. Las entradas de diamantes son 90 euros. Ok, que están asequibles. Exactamente, y luego la de oro, 70 euros. Y estamos haciendo también lo que son unos palcos que son muy atractivos. Ajá. Para los que quieran ir en grupito, cuatro personas. Y a la larga sale, creo yo, y te sale más mucho favorable, mejor. Más sí, favorable porque primero vas a estar más cerca de la tarima. Exacto. Segundo, vas a estar sentadito. Tienes tu botella, que es botella en el centro. Botella incluida ya. Claro. En la diamante y en la de palco. Sí, bueno. Cogemos esos cuatro amigos y nos vamos los cuatro amigos y nos juntamos en una mesita. Máximo cinco y nos va a salir súper bien de precio. Atención, salseros, ya lo saben, arme su combo, arme su parche, porque usted va a poder conseguir todos estos palcos y boleticas en los puntos que se los voy a recordar ya mismo. Pica Pan, Parceros Bar, Boutique Evers, Brasas y Calderos, Patacón Tostado, Rico Rico, El Bochinche de Puchis, Bola 8. Tenemos con Chiqui Eventos, también los pueden conseguir. Sí, ¿tenemos algún número, Mariluz, para que la gente llame, para que se comunique con nosotros? Claro que sí, el 641-97-78-82. ¿Sí? Repítelo, por favor. 641-97-78-82. ¿Sí? Una vez más. 641-97-78-82. ¿Sí? Ok, ya lo tengo yo también aquí, para apenas me pregunten, Z, ¿cuál es el número? Ya lo tengo también, listo. Pero hablando de artistas, hablando de entradas, hablando de muchas cosas, es que la Isla Bonita no va a estar solo ese día, no van a estar solos ese día. Vamos a tener invitados especiales, así que esto va a ser una nómina de lujo. Porque solamente por los nombres, sé que vamos a tener algo de música popular, ya. Por el nombre, sé que vamos a tener algo de música popular, ¿sí o no? Por el nombre, sé que vamos a tener... solamente estoy leyendo nomás los nombres. Y digo, hey, vamos a tener... Bueno, si no es show de salsa, debe ser un show de algo. Vamos a tener música popular. Este man tiene pinta como de vallenatero. Y la voz grande de Cuba. Pues ya, la voz grande de Cuba, ya me lo dijo todo. Ya, ¿qué más digo? No sé si le pegué a alguno. No sé, qué sé, si es que no te escuchaba, Z, vuélvemelo a repetir. A ver, Harold y Katherine van a ser uno de los artistas. Sí, Harold y Katherine. Ajá. Son los artistas, es unos artistas exclusivos. Okay. Que tenemos unos grandes bailarines. Te lo dije que eran bailarines. Un show. Te lo dije que eran bailarines. Nos están preparando ellos. Sí. Luego vamos a tener a Luis, la voz del valle. Que viene cantando. Despecho. Ya lo dijo, ya lo dijiste tú. Y luego tenemos al señor Daniel Cardona. ¿Qué va a cantar? Chupe, chupe. Ah, bueno, seguimos con el chupe, chupe. Le fallé a esa. Chupe, bueno, chupe. Listo. Perfecto. Sí, pero luego tenemos un artista revelación, ¿eh? ¡Ey! Tenemos. Sorpresa, sorpresa. La morenaza. Que va a ser parte de esta nómina de artistas. Y ¿saben qué es lo más bacano? Que la trajeron y la tenemos aquí en los estudios de Aire Latino 88.5. Ella es Yuya, la voz grande de Cuba, que obviamente es de Cuba. Pero hablando con ella, me ha dicho, hey, he estado en varios países, he recorrido el mundo. Y bueno, aquí en Aire Latino, Yuya, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas, muchísimas gracias por recibirme. Para mí es muy un placer recibirte. Contenta, emocionada, nerviosa. Tengo los pelos de punta, no sé qué te voy a decir. Imagínate tantos planes. Respira. Y gracias a Dios aquí con este gran equipo que me da mucha más emoción, mucha más fuerza. Cada día nos damos muchas más emociones, muchas ideas para superar todos los planes que tenemos. Claro. Cada vez que sea mucho mejor. Y quiero aprovechar, ya que estoy acá en la radio con ustedes, en esta gran radio Aire Latino, mi gente no se lo puede perder. Pues voy a saludar a mi gente. Primero voy a saludar a nuestro segundo gran empresario, a Adrián Erazo, a John Cini, mi representante. De paso, saludar a Revestimiento Chepe SL, la mansión de los eventos. Este es el grupo donde vamos a ir también creando todos estos eventos. Super. Que JA, creando eventos con la preciosa de María. Gracias. Y por supuesto, nuestro DJ Anthony, que no se queda atrás, dando fuerza a este proyecto y que por supuesto vamos a hacer muchísimo para este público que se lo merece. Super, tienen un combo, el Dream Team. Fuerte. Hay que decirlo. Exclusivo. El Dream Team. Este es el Dream Team. Van con todo, van arrasando con todo. Bueno, mi Yuya, hablemos de ti, porque vamos a tener en tarima una de las mejores voces femeninas de la salsa, Yuya la Grande de Cuba. Cuéntanos un poquitico. No me pongo colorada porque ese show difícil. Sí, es complicado que nosotros los morochos. ¿Sí, eh? Sí. Es complicadito. Pues, pero vas a tener un excelente show musical. Cuéntame todo. Cuéntame un poquito. Dame una breboca de ello. Pues nada, ¿qué te puedo decir? Yo he hecho un recorrido bastante largo, como te estaba contando, por toda Europa. Empecé por Georgia en Tbilisi con una gran agrupación cubana. Y luego me encaminé yo solita y pude conocer Armenia, Azerbaiyán, Polonia, Rusia, que fue mi último país. Y luego, como decidí, dije, no, me voy para España. Okay. A probar suerte, a conocer nueva gente, a conocer nuevas culturas más parecidas a la mía. Por supuesto, tierra caliente para bailar y disfrutar. Sí, aquí estoy dando todo de mí para sacar, por supuesto, mi salsa de Cuba, que la gente sé que está esperando. Y sobre todo mi gente de mi zona, que dice, Johanna, por favor, acaba de sacar esas canciones de acá. Dale el sabor que necesitamos para poder bailar desde lejos también. ¿De qué parte de Cuba eres? De la misma Habana. ¿De la misma Habana? No, wow. Estás ahí mismo en la capital. Todo el tiempo. Habana. Ojalá estuvieran ahora mismo, me imagino que sí, algunos deben estar conectados escuchándome. ¿Y qué les puedo decir? Mandarle un beso bien grande a mi mami preciosa, a mi moreno hermoso papi y a mi negrón, como le digo yo, mi hermanote, que muy celoso que es ese negrote. ¿Es menor o mayor que tú? Mayor que yo, ya, trae. Claro, pero eres la niña. Pero es mi niño, ese es mi niño. Y tú eres la niña de él, así claramente mismo. Bueno, Yuya, de verdad que estamos encantados. Vamos a tener un show musical para el próximo 19. Vas a estar compartiendo tarima con unos grandes artistas. Un maestrazo. Y con el maestro Cuto Soto, que ya vamos a dar unos toquecitos de este caballero aquí en Aire Latino 88.5. Yuya, tu carrera, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Increíble, con 7 añitos. Ok. Yo era una viciosa de la India. Las repetía mucho y cogía cualquier objeto como micrófono. Sí. Delante del televisor, y mamá me dijo, bueno, esta niña tengo que llevarla a alguna parte. Tiene potencial, tiene talento. Pero ella fue testigo de todo. Y más atrás, pues mi profesor, desde a los 7 años, dijo, nah, esta niña no es talentosa por gusto. La puso a cantar y dijo, caramba, señora, ¿cómo esta niña no va a cantar si usted canta precioso? Ah. Aunque nunca en la vida se dedicó, pues mira, tiene un talentazo esa mulata. Uf, okay. Increíble. Estamos hablando de tu madre, ¿verdad? De mi madre, okay. Así mismo. Ella la melodía y papá el ritmo. Uf, como baila ese prieto. Uf. Ah, ya. A llorar, que cada vez que lo ven bailando, aquellas chicas se vuelven locas. O sea, la combinación perfecta. Perfecta. La combinación perfecta, wow. Exacto. Claro, tu mamá vio ese hombre con ese flow y dijo, aquí tengo no mis muchachos. Aquí tengo mis muchachos. Bueno, Yuya, cuéntanos un poquitico del show que tienes preparado para el 19 de marzo. Bueno, yo quiero sobre todo representar a las mujeres salseras. Ok. Sacar de todo un poco, aunque he resaltado mucho a la India porque ha sido mi maestra desde niña. Pero quiero representar a todas las mujeres salseras que sabemos que tienen ese poder de abarcar mucho el público, lo mismo hombres que mujeres, niños, y disfrutar al máximo todo tipo de salsa romántica, toda la salsa. La idea es llegar a todo el público y que disfruten, por supuesto, de las canciones que vamos a interpretar. Así tiene que ser. Y yo creo que qué mejor inspiración que la India. Para así todas es. Esas mujeres que se han dedicado y que, hey, y que se abrió camino. Bueno, si vamos a decir, entre las grandes salseras, ahí está la India. Así y es. Que se abrió camino entre muchos hombres, porque normalmente el género de la salsa tiene muchos hombres, pero son pocas las mujeres que logran llegar, ¿sí? Que logran, así es. Porque es que, hey, no es por ser machista, pero de cierta manera o quizás indirectamente se nota el machismo, porque si no tuviéramos más mujeres cantantes... De salsa. De salsa, obviamente, de salsa. Pues pero te, mira... Pues te cuento un evento pequeñito. A ver. Yo me presenté a Michael Blanco en una pequeña audición en Cuba. Ajá. No podemos aceptar mujeres. Okay, y la única frase que yo utilicé fue, ¿qué machismo? ¿Será posible que no me permitan a mí presentarme acá? Ay, no te ofendas. Imagínate, no queremos mujeres. ¿Cómo, acá? Entonces, ¿cómo lo tomo? O sea, exacto. ¿Cómo, qué más le decimos a eso? ¿Qué más le ponemos? Sí pasa mucho. ¿Qué más le ponemos? Un poco pero, de machismo siempre. Pero, hey, seguramente no era tu sitio. Yo soy un convencido que Dios, bueno, o en lo que tú creas, en tus santos, no sé, lo ponen a uno donde tiene que estar. Donde toca. Donde tienes que estar. No es donde uno quiera, es donde ellos quieren que uno esté y porque saben que le va a ir bien. ¿Cierto? Bueno, ya lo sabes. ¿Por qué esta canción? Me dijiste, mira, me gusta mucho esta canción, Bamboleo, ya no hace falta. Pues, precisamente porque me identifico. Okay. Tiene que ver con las relaciones románticas, aquellos hombres que meten la pata y los que no también. Pues nosotros las mujeres a veces queremos imponernos. Y esa canción me gusta. Vale, no, hay que imponerse de vez en cuando, sí, ¿no? Sí, sí. Hay que alzarse. Mira, yo te digo algo, yo soy muy fanático de la salsa cubana. Me encanta la timba, por ejemplo. Me encanta la timba. Me gusta mucho la timba. Y aunque hay cierta y aunque hay diferencia entre la salsa cubana y la puertorriqueña, hey, son dos salsas que están regadas por todo el mundo, ¿cierto? Y al ¿cuáles final los mezclamos? Sí, y al final se mezclan. Y hey, qué rumba las que uno se arma con todo el tipo de salsa. ¿Cuáles son esos proyectos a futuro para Yuya, por ejemplo? Grandes. Nosotros soñamos en grande. Tiene este que grupo ser. Está que soñando ser así. En grande. Queremos, si Dios nos lo permite, y sabemos también que tiene mucho que ver con el público, vamos a llegar a todos los países del mundo si es necesario. Amén. A eso caminar. Es un aplauso. Dios. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Mira, por acá tengo a Wilson. Me dice, hola, les habla Revestimientos Chepe. Saludo especial a todo saludos. El equipo de Aire Latino. Saludos a John Cini. Saludos a Yuya. Gracias. Ahí nos están escuchando. Igualmente a Revestimientos Chepe SL. Que ha confiado en el proyecto también, claro. ¿No? Sí, qué bacano. Sí, es parte un patrocinador oficial. Bueno, volviendo al tema principal, Yuya, de verdad que estoy encantado. Yuya, ¿por qué no te cantas un pedacito de esta canción? Queremos escuchar pues a Yuya. Sí, pues sí. Lo que nos trae para este próximo 19 de marzo. Los micrófonos de Aire Latino son tuyos. Bueno, aquí está. Cuando te fuiste de mí, pensaste que iba a sufrir. Y ya ves, soy feliz. Ahora tengo un nuevo amor que me brinda su calor con ansias locas, que no sé si volver a ti. Yo sé bien que estás arrepentido y que el tiempo te ha hecho meditar, pero ya es muy tarde para volver atrás. Ya no me busques, déjame vivir en paz. ¡Ay! Saludos, Valencia. Qué vozarrón, Dios mío. Gracias. Qué vozarrón, por Dios. Wow. Mira, ya venimos para seguir hablándoles más de ese concierto que se va a llevar a cabo el próximo 19, donde vamos a contar con la voz, una de las voces más importantes de Cuba, y es Yuya, que va a tener un excelente show musical. Y si te cantas unas canciones de timba, seguramente ahí me vas a tener en primera fila cantando contigo. Claro que sí, claro. Así que prepárate lo tuyo y voy a pensar en una solita. Voy a pensar en una solita para cantarse la Z esa noche. Ya, ahí me vas a tener. Ahí me vas a tener. Ahí seguro que me vas a tener. Lo voy a dejar con algo, una canción muy buena de Isla Bonita. Ya venimos con más daticos. Ahora venimos con datos curiosos de Isla Bonita, ¿ok? Todo esto y mucho más en la emisora número uno de Valencia, España. Aire Latino 88.5. Aire Latino. Estás escuchando Aire Latino Radio. Aire Latino. Ponte aire. Cuto, que viene obviamente con todo su repertorio. Bueno, sí, primero que todo, dale gracias al Espíritu Santo, porque sin él esto no podríamos hacer nada, ¿no? Es verdad. Primero que todo, dale gracias también a nuestra primera emisora Aire Latino 88.5, que nos va a acompañar desde el evento, desde la llegada aquí a Valencia de Isla Bonita. Bueno, el maestro Cuto Soto es un maestro, es el monstruo de la salsa. Para los que no saben, vamos, yo te voy a ayudar un poquitico. Vale. Datos sencillos. Para los que no saben, se llama Carlos Cuto Soto. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 4 de noviembre de 1955. Era fanático de Willy Colón. Por eso dijo, voy a tocar el trombón también. ¿Sí o no? Sí, sí, un trombonista, uno de los mejores trombonistas que puede existir en el Caribe en este momento y aparte del mundo. Es el mejor. Así es. Es el mejor. O sea, aquí que estamos haciendo un recuento de todos los trabajos con los artistas que se ha codeado, con todos los artistas que ha estado ahí compartiendo, decimos a Frankie Ruiz. Lo que tiene es madera. A Frankie Ruiz le hizo unos arreglos musicales, Tú con él, Mi Libertad, que fueron temas muy... ¿Cómo? Fueron unos grandes temas, grandes éxitos de Frankie Ruiz. A mundialmente, porque claro, hay que decirlo, mundialmente. Conocido mundialmente. Igual que para la Mulense, ¿no? Sí. Para la Mulense también le hizo unos arreglos. Aprendí de ti. Ya. Es un gran tema. Sí, sí, sí. También se lo hizo a Tommy Olivencia, ¿no? Sí. Que es un gran cantante. No me tires la primera piedra. Grande éxito. ¡Hombre! Díselo a él. Grandes éxitos que salieron. Fueron platino, fueron oro en ciertas ocasiones. Tuvo premios, ¿no? Claro, sí, tuvo premios, claro, tuvo premios. Fueron bien galardonados, ¿no? Galardonados, sí, claro. Sí, correcto. Y es que, aparte de estos artistas, artistas de la talla como Rafi Levy, La Selecta, claro. Artistas como... Domingo Quiñones, Cano Estremera, Gilberto Santa Rosa. Tito Nieves. Tito Rojas, Puerto Rican Power. Correcto. No, aquí nos quedamos realmente hablando. Inclusive hasta Don Omar le hizo unas arreglas. Imagínate tú. O sea que no solamente es arreglista y compositor de salsa, sino que también... Y a Paquito Guzmán también. Tiene que meter a todos los géneros. A Paquito Guzmán también le hizo 25 rosas, ¿no? También fue productor musical Cuto Soto, galardonado a oro y platino. Con Luis Enrique. Ahí ganó platino con Amor y Alegría. Ajá. También a Jerry Rivera. Abriendo puertas, platino. Jerry Rivera, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. No. Esto es una locura, este señor. Este señor es un monstruo de la salsa. Estaba muy guardado. Todo el mundo conoce las canciones, pero no conoce el arreglista, el compositor. Las manos creativas que están detrás de, ¿no? Y que él fue el que hizo la música y los puso en cierto lugar y en ese momento suena. Es la mejor música que hay, la salsa balada. Sí. Y más ahora para el Día del Amor y la Amistad, para el Día del Padre. Día de San Valentín. Día de San Valentín. Yo dije, hoy voy a llegar romántico, John Cini. Dije, hoy voy a llegar romántico. Todavía no me habían informado que iba a tener esa gran compañía el día de hoy para hacer, yo creo que uno de los mejores programas. Escuchar esta buena musiquita. Pues dije, hoy voy a llegar romántico, hoy voy a llegar a colocar solamente cancioncitas de amor. Y mira, mira, ustedes me han ayudado bastante, bastante. Porque lo que decía al inicio, si vamos a hablar de salsa romántica, tenemos que hablar indiscutiblemente de Isla Bonita. Mal contados, y eso que canciones que aquí me llegan así a vuelo de pájaro. Mal contados, canciones que usted va a poder escuchar ese día. Usted se va a poder cantar de unas 10 en adelante, así, a tiro corrido, una tras otra. Porque ¿saben qué es lo bueno? Que son éxitos. Todos han sido grandes éxitos. Sí. Y han estado número uno en las emisoras en Colombia. ¿Tal? En el Perú. En el Perú fue galardonado también como número uno niña. A fuego. Haz una hoguera. Bueno, el maestro, por eso es el maestro, el gran. Tiene recorrido, hay que decirlo. Le digo el monstruo de la salsa. El monstruo de la salsa. Seguro, seguro que sí, Milloncini. Vamos a recordarle ya para ir finalizando a nuestros oyentes. ¿Cuándo, dónde va a ser este concierto? Quiero que seas tú quien los invite. Y que, hey, pendiente, porque se viene una sorpresa con Isla Bonita. Si usted quiere ir al concierto, tiene que estar pendiente porque. No me lo han dicho, no me lo han confirmado, pero posiblemente podamos tener a Isla Bonita en la calle para que ustedes puedan ir y compartir con esta agrupación. No está confirmado el tacazo, pero vamos ahí. Tenemos sorpresas. Muchas sorpresas con Isla Bonita para que las personas conozcan de Cuto Soto, el maestro. Conozcan la música de ellos, canten las canciones de ellos. Y para recordarles a todos que ahora el 19 de marzo estaremos en la sala Madison. El 19 de marzo, Día del Padre. O sea, quema de fallas y nos vamos para la rumba, para la Madison. Acuérdense, Cuto Soto y su orquesta Isla Bonita, la mejor. Sí. Espérame un momentico, Mari, espérame. Ahí estás. Vale, que hay otra sorpresa, que aparte de Cuto Soto y su Isla Bonita y su gran orquesta, también vamos a tener en tarima otra gran orquesta. A ver, ¿quién recuerda cómo se llama esa gran orquesta? Es la orquesta de Yuya. De Miguelito, ¿no? Yuya y Miguelito. Sí. Esa sorpresa no se podía dar todavía. Bueno, vamos por ahí, pero vamos diciendo. Todavía el nombre no lo sabemos, no lo vamos a decir. Sí, no lo vamos pero a bueno, decir. Vamos a decir la orquesta. Vamos a tenerlo ahí porque esta gran artista que tenemos en este momento al lado de nosotros, que es Yuya, la grande de Cuba. Y darle un saludo muy especial allá a La Habana, Cuba, al papá, a la mamá. Mil y mil bendiciones al hermano, a todos ellos. Que los queremos mucho y que han estado muy pendientes del proceso de ella y vamos a estar con ellos. Bueno, y que al lado de todos estos grandes artistas, de la mano también de la Asociación Vive la Vida y Goza Bailando de Sueca, dando ese apoyo, porque lo que queremos también, aparte de traer esos grandes artistas, es darle ese apoyo a esos artistas que están naciendo ahora, ¿no? Claro. Eso es lo que claro. Vamos a hacer, impulsar a todas esas personas a cumplir esos sueños. Exacto. Como lo ha hecho todo el mundo y como estamos nosotros trabajando en estos grandes proyectos, apoyando a La Voz del Valle, como es Luis, como es a Daniel Cardona y a estos excelentes bailarines que son Harold y Katherine, al lado de la grande de Cuba y al lado del grande maestro Cuto Soto y su orquesta Isla Bonita. Y dándole un saludo muy especial también a un gran artista también, un personaje que ha tratado y está tratando de salir adelante, que es Tato, ¿no? ¡Ay, Tato nuestro un saludo Tato, para allá, hombre. Tato. Yo sabía que Gilberto se me Santa viendo. Rosa, es verdad, sí, señores, sí. Por saludemos ahí a Zulay de Rico Rico, ay, también a Elizabeth Giraldo, preciosa, un saludo grande, y no puedo dejar atrás a estos chicos que están siguiendo nuestros pasos. Son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Ecolatino, un beso bien grande, muchachos. ¡Ecolatino! Así es. La gran orquesta de nuestra y también, grande Gilla. También un saludo a las personas que vienen detrás de nosotros, ayudándonos en el proceso, sí, vendiendo boletos. Oye, DJ Anthony, sí, no te lo pierdas, que estás aquí con nosotros todo el tiempo. El exclusivo. Catherine también, que va a ser parte de este gran equipo. Al Caleñito, a César, a Carolina, a Diego. Grande. Tienen un equipo grande, yo les dejo aquí todo encendido, yo me voy, ustedes sigan saludando, sigan. Importantísimo, vamos a recordarle pues a la gente dónde, cómo, cuándo pueden adquirir esas entradas. Vamos a dar las personas que pueden llamar a Chiqui Eventos, Anthony Exclusivo y Agrega Sonrisas a mi Andreina. Voy a repetir los teléfonos para que los anoten, ¿sí? Vamos a anotar los teléfonos, el 653-080-052. ¿Me lo repites, por favor? 653-080-052. Listo. Ahí están los teléfonos para que usted vaya el próximo 19 de marzo a ver estos grandes artistas en concierto. Isla Bonita, de la mano de Yuya, la grande de Cuba. También de Harold y Caterine, de Luis La Voz del Valle y de Daniel Cardona. Todos ellos en una misma tarima el próximo 19 de marzo. Se lo presenta Aire Latino 88.5. Lugares donde pueden ir a conseguir las boletas, se los voy a decir rapidito. Tiene usted Pica Pan, Parceros Bar, Boutique Evers, Brasa y Calderos, Patacón Tostado, Rico Rico, El Bochinche de Puchis, Bola 8, donde se va a poder conseguir entradas desde 30 euros para que pueda ver a todos esos artistas en una misma tarima. ¿Cuándo? El próximo 19 de marzo. ¿Dónde? En la Sala Madison Latino, calle Poliesportivo 23, Basanaza. Un evento de John Cine Domínguez, Adrián Erazo y Creative Events. Hombre, muchas gracias a cada uno de ustedes. Qué equipazo el que me pusieron el día de hoy. Mil y mil gracias por esta gran compañía y por la visita, hombre. Agradecimiento a CPSL, muchas gracias. Aire Latino, ¿no? Claro. Patrocinador oficial. El sancocho más rico de aquí de Valencia, Rico Rico. Exactamente. Y bueno, y luego nuestros patrocinadores, Brasas y Caldero, Rico Rico, El Bar de Pucci y Bola 8. Todos ellos, Mariluz, Yuya, John Cini, para mí es un placer, hombre, Adrián. Qué rico haberlos tenido por aquí. Igual. Gracias a vosotros, de verdad, gracias. Y bueno, esperamos que de aquí en adelante, pues con Dios delante sobre todo, sigamos caminando, sigamos creciendo, apoyándonos y trayendo estos grandes artistas y sobre todo también ayudando a esas personas que quieren y que nosotros les vamos a apoyar a que saquen esas voces y se unan a estos talentos. ¿El 19 dónde? El 19 de marzo en la sala Madison. Ahí vamos a estar. ¿El día del qué? Del padre. Allá te esperamos. Allá los esperamos. Allá los esperamos. Yo ya me voy despidiendo. Los voy a dejar con una muy buena programación. Ustedes no se lo pierdan. Esto es algo también de Isla Bonita. Es uno de los grandes trabajos del señor y del gran maestro Cuto Soto. Hace parte de un álbum de por allá de 1989, Sueños del Caribe. Se llama Mi Niña y suena aquí en Aire Latino 88.5. Suena Aire Latino 88.5.